Contacto con el Sur, una vez más. Vamos a seguir hablando un poquito ahora y analizando lo que es la situación internacional. Y bueno, nos venimos al Estado de México, al país de México. Y tenemos que repudiar, hay que repudiar el asesinato de Rubén Espinosa. Hay que repudiar el encarcelamiento de la comandante Nestora. Hay que repugnar todo ese... esa burocracia corrupta que existe en México, atentando contra la libertad, atentando contra la vida, atentando contra la democracia, cuando se dice que es un país democrático, pero ¿democrático de qué forma? Donde una capa dominante, una capa gobernante es capaz de mandar a matar a periodistas, inclusive periodistas que fueron amenazados en el propio Estado. Vamos a dar el caso de Rubén Espinosa, que fue amenazado en el estado de Veracruz. Él se tuvo que ir y resulta que van y lo matan a donde él estaba. Un asesinato atroz por estar denunciando la corrupción por parte del gobernante partido allí y por parte del responsable y del gobernador del estado. Jorge. Situación que no deja de, no solamente de conmovernos, sino de indignarnos, porque toca un tema que nos preocupa y que nos atañe directamente, que es el de ser comunicadores y ver cómo los comunicadores, y eso toca, por eso me voy a referir a ello, el tema de que no permiten que se difundan radios comunitarias, y además, obviamente, quien tiene el poder dirige los medios de comunicación, y la desaparición de los periodistas en México no les es grato que se entere el mundo de esa situación de persecución, muerte y desaparición de periodistas. Cosa que, reitero, no deja de conmovernos y no deja de indignarnos, porque nosotros somos un medio, somos comunicadores, no somos periodistas, somos comunicadores, pretendemos ser más comunicadores. Entonces, no vamos a callar nuestra voz desde acá, modestamente, a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de Internet y a través de nuestras ondas en directo. Vamos a estar reiterando la situación de México, enormemente preocupados constantemente por esa, que nos consta que sigue habiendo persecuciones con periodistas muy específicos que tienen que huir y estar cambiándose de lugar para poder cumplir su función de informar lo más objetivamente posible a su ciudadano. Es por eso que desde la red Contacto Sur nosotros decimos fácilmente, lo decimos fácilmente porque no nos tiemblan las palabras cuando lo tenemos que decir, no a la corrupción gubernamental de Peña Nieto en México. También nuestra solidaridad internacional con todos los periodistas agredidos en México, con las familias de esos periodistas, con toda la gente vinculada a los medios de prensa que dicen la verdad. No con aquellos que disfrazan las verdades, no con aquellos que distorsionan las verdades, no con aquellos que sirven al capitalismo salvaje, que sirven a los cárteles, no con esos. Nosotros no estamos con eso, estamos con el periodismo real, el periodismo ejercido pura y exclusivamente de, por y para el pueblo y con el pueblo, que es lo principal. Y bueno, en ese sentido nosotros damos nuestra solidaridad internacional a todos nuestros amigos, compañeros y hermanos mexicanos que están luchando por llevar adelante una, se puede decir, una información que es la real, que es la que quieren acallar. Entonces, muchas veces se nos anuda la garganta cuando tenemos que decir esto y a decir, sigan adelante, estamos con ustedes y estamos denunciando permanentemente, que sepan las autoridades mexicanas que desde Uruguay nosotros estamos y seguiremos estando, no nos callarán, podrán callar a nuestros hermanos en ese país, pero que sepan que cuando callan a uno, se levantan miles y miles y miles de voces para decir acá no a la impunidad, no a la corrupción. No, y quizás para muchos, para los críticos que siempre existen, y está bien que existan, lo que nosotros decimos puede ser un discurso demagógico, muy fácil, político, pero es la realidad. Yo te miraba y te escuchaba, Rubén, y me sonreía, porque cuando decías capitalismo salvaje, hace poquito escuché a un ex estadista de nuestro país despoticando un poco contra el término capitalismo salvaje, la adjetivización de capitalismo salvaje, como algo muy de la izquierda. Ahora, tratar de ignorar qué es capitalismo y tratar de mirar al costado para decir salvaje, a ver, no vamos a ponernos semánticamente a analizar lo que quiere decir capitalismo salvaje, pero sí a la idea que nos transmite cuando el capitalismo avasalla los derechos y pisotea a los ciudadanos porque quieren cumplir una función como es la tan sacrificada y honrosa profesión de periodista. Por tanto, como seres humanos, la muerte de cualquiera, como decía John Bunyan en el siglo XVI, la muerte de cualquier ser humano, yo lo reitero hasta el cansancio, son palabras que me gustan mucho, la muerte de cualquier ser humano me conmueve porque yo soy parte viva de la humanidad y por eso no pregunte por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Esa es una inmensa realidad y desde acá nos da también pie esto a reafirmar la herramienta que tenemos en el Uruguay y que tenemos en los países americanos, mal o bien, que es el poder tener un micrófono, el poder saber la incidencia y el peso que tenemos cuando informamos o cuando decimos y damos una opinión, el tener la herramienta de la radio comunitaria, la radio que no está sujeta a ese capitalismo, aunque rozamos también lo pecuniario porque nos sostenemos en base a los aportes y a una gran cantidad de sacrificios que hacemos quienes tenemos los programas en las radios comunitarias para sostenerla, para que ésta pueda estar en pie, para que estas radios comunitarias como herramienta puedan ser utilizadas para que la población sepa cuál es la otra campana y de acuerdo a su leal saber y entender puedan hacer el análisis de lo que le estamos informando. Exactamente, es indudable y bueno,